Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Bien, vamos a empezar como siempre saludando a Fefe que está en el sonido. Hola Fefe, ¿qué tal? Bien. Y las vías de comunicación. El mail que es orainEuskalHerria@gmail.com y el blog Glory, que es www.orainEuskalHerria.blogspot.com. Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que ha sido las noticias en el acontecer político durante la semana, ¿no? Bueno, todavía no se sabe, no se ha definido. Pero vos tenés una primicia, ¿no? El próximo Lendakari que gobierne el Parlamento, o sea, la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Sabemos ya que el Lendakari que gobierne la Comunidad Autónoma Vasca no va a ser Patxi López, ¿está? No. No, te juro que no. No, puedo creer. Porque para gobernar la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Y hacer alguna estrategia. Bueno. Entonces, estamos hablando de que el futuro Lendakari será o Patxi Goiti, o Patxi Etxe, pero no Patxi López. Patxi Goiti, si el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, hace acuerdo con el PP, ¿no? Y Patxi Etxe, si hace acuerdo con el PNV, o sea, si juntan los votos del PNV o del PP. ¿Ah? Está bien. Así que, tremenda primicia. Bueno. Está bien. Dale, empezamos entonces con lo que fueron los temas de la semana. Tras las elecciones del 1 de marzo, la izquierda Berzale invita a todos los independentistas a buscar una estrategia eficaz. La izquierda Berzale proclamó el pasado fin de semana la necesidad de poner en marcha una estrategia independentista eficaz, basada en sumar las fuerzas de quienes desde el campo político, sindical, social y popular estén dispuestos a unirse para abrir un proceso democrático que sitúe a los trabajadores en su eje. Para ello, anunció que durante las próximas semanas su labor se centrará en contrastar sus análisis con otras fuerzas que también aspiren a construir un Estado. Sí, y respecto a este tema y otros más, tenemos un audio para compartir con todos que es del analista político Florena Hoyz, que nos acompaña ya casi todas las semanas, ¿no? Que aborda la iniciativa presentada por Arnaldo Otegi en Donostia y las perspectivas de un gobierno del Partido Socialista de Euskadi en la Comunidad Autónoma Vasca, un poco que era lo que decíamos en la introducción. Así que compartimos el audio con ustedes. 20 minutos sobre las 8 de la mañana tenemos con nosotros a Florena Hoyz. Bueno, Floren. Bueno, Martín. Bueno, Urkullu, el presidente de Euskadi Buru Batzar del PNV, insiste que algo se oculta detrás de la actividad política de la izquierda abertzale y del Partido Socialista de Euskadi. Repite el argumento de la pinza. ¿Tiene algún tipo de credibilidad esto? Yo creo que lo que está haciendo Urkullu es poner en evidencia la incapacidad de su partido para digerir unos resultados electorales que en principio no son malos para su partido. Lo que ocurre es que por efecto de la ley de partidos que el PNV, aunque de boquita ha criticado, pues ha aceptado e incluso ha aplicado en otros marcos, pues ahora ha perdido las posibilidades de tener a corto plazo el gobierno de Gasteiz. Y como digo, lo está digiriendo muy mal y lo que está haciendo es echar balones fuera e intentar acusar a los demás. Yo creo que la credibilidad del PNV en este tema es nula porque la gente sensata lo que sabe es que lo que el PSOE ha hecho con la izquierda abertzale no es buscar un acuerdo ni hablar por debajo de la mesa, sino precisamente anular la capacidad de estar presente en las instituciones, es decir, criminalizar, perseguir. Eso es lo que el PSOE está haciendo con la izquierda abertzale. Y eso, no sé, en ningún sitio del mundo nadie sensato llamaría a eso hacer una pinza, ¿no? Sino precisamente mantener una situación de total confrontación. Ayer Arnaldo Otegi y una docena más de militantes bien conocidos de la izquierda abertzale hacían pública la última propuesta de la izquierda abertzale, valga la redundancia. Hablaban de una estrategia eficaz, buscar una estrategia eficaz para el independentismo. ¿Qué virtualidad tiene? ¿Con quién se hace esto? Bueno, yo creo que hay que distinguir, yo distinguiría dos planos, ¿no? El plano de la realidad social y el plano de la representación política partidaria. Yo creo que en estos momentos en Euskal Herria hay una especie de desfase, un gran desfase entre estos dos planos de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una situación en la que, por una parte, el partido, la dirección del Partido Nacionalista Vasco ha abandonado totalmente cualquier proyecto de tipo soberanista o de afirmación de los derechos nacionales de Euskal Herria, como los que se planteaban en los últimos años, o ideas como las que aparecían en la declaración de Lizarra, etcétera, etcétera, y está en otra posición. Pero esto es algo que hace la dirección del Partido Nacionalista Vasco. Yo coincido con lo que decía Arnaldo, creo que buena parte de las bases y de los votantes del Partido Nacionalista Vasco no ven con buenos ojos ese viraje del partido, ¿no? Por eso, de la misma manera, creo que el descalabro electoral de EA está siendo interesadamente interpretado por algunos, cuando en realidad hay una parte de la base social que sí que se identifica con posiciones de tipo soberanista, ¿no? Y está, por supuesto, la realidad de la propia izquierda abertzale con su fuerza social manipulada y distorsionada por efecto de la ley de partidos, ¿no? Pues yo creo que en términos de sociedad hay, desde luego, hay colchón, hay masa crítica, que se dice, hay una cantidad importante de personas, y además cualitativamente importante, porque se trata de los sectores más activos del país, comprometidos o en posición de aceptar una o de participar en un proyecto de estas características, ¿no? Lo que ocurre, como decía Martín, es que en términos partidarios, pues la realidad es muy diferente, ¿no? Por tanto, yo creo que el reto es trasladar esa realidad social a algún tipo de expresión política, sea mediante suma de alianzas, sea mediante cualquier tipo de plataforma. Eso estará por ver, y yo no sé si habrá alguna idea más elaborada, pero en todo caso es un tema muy interesante, porque desde luego lo que sí está claro es que una cosa es hacer trampa con la ley de partidos y conseguir, en el caso de la llamada comunidad autónoma vasca, ¿no?, una mayoría parlamentaria, y otra cosa es pretender haber cambiado la realidad sociológica, y eso no ha ocurrido. Decía Arnaldo Otegi, en relación a las últimas elecciones, somos muchos, seremos más. ¿Cuál es el techo de la izquierda abertzale? Bueno, eso es una cosa que está por ver, ¿no? Está por ver. Yo cuando hablamos de las posibilidades, hay una realidad, ¿no? La izquierda abertzale ha tenido una fluctuación electoral bastante grande a lo largo de la historia. Ha tenido momentos pues bajos, difíciles, sobre todo los relacionados con la ley de partidos y con esa realidad legal, digamos, del voto nulo, ¿no? Y luego en otros momentos, sobre todo en aquellas situaciones en las que ha habido perspectivas de un cambio político, perspectivas de un escenario de paz, de solución democrática, en las que se percibía, ¿no?, que la izquierda abertzale podía tener responsabilidades, incluso institucionales, y desde luego pues liderar un camino para la transformación real y la de la sociedad y la construcción de Euskal Herria como nación, desde luego ha logrado muchísimos apoyos sociales. Yo creo que estamos muy lejos de ver hasta dónde podría llegar el techo de la izquierda abertzale, porque yo creo que las posibilidades son inmensas. Lo que ocurre es que, claro, estamos en una situación pues muy complicada, ¿no?, porque la aplicación de la ley de partidos y el escenario político hacen que en fin esto se perciba como algo muy lejano, ¿no? Pero bueno, en todo caso tenemos otras experiencias en el mundo. Ahora, recientemente acaba de ganar las elecciones en el Salvador el Frente Farabundo Martí. Yo creo que las situaciones, por supuesto, son muy diferentes, pero yo creo que hay movimientos de izquierda, movimientos de transformación social, que cuando encuentran una situación favorable o cuando construyen esa situación favorable, desde luego pueden dar grandes sorpresas en cuanto a sus niveles de aceptación social. Cambiamos de plano. El Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca ha hablado bien claro al Partido Socialista de Euskadi su apoyo. Se condiciona a tres puntitos nada más. Dicen mayor implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, la erradicación de la izquierda abertzale como expresión política en Euskal Irrati Telebista y el ámbito de la educación y del euskera. ¿Es muy sencillo para el PSOE admitir todo esto? Bueno, sí y no. Yo no lo tengo tan claro. El Partido Socialista puede estar absolutamente de acuerdo con todo esto y seguramente lo está. Lo que ocurre es que yo creo que el PSOE sabe que sería muy peligroso aparecer ante la sociedad totalmente de la mano del PP. Ahora necesita los votos del PP. Yo creo que la posición que preferiría ahora mismo el Partido Socialista es la de salvar la investidura y luego tener las manos relativamente libres para hacer quizás esto mismo, Martín, pero quizás para no parecer que lo hace de la mano del PP, sin que lo hace por voluntad propia. Yo creo que ese es el reto que tiene ahora mismo, ¿no? Esto, hay muchos analistas y el propio PP se han dado cuenta de esto, ¿no? Por eso el Partido Popular lo que está intentando es pillar al PSOE en un compromiso y asegurar que luego, como por usar las expresiones que han usado ellos mismos, luego no se irá con otra, ¿no? Pero esto yo creo que va a ser complicado. En todo caso, lo que no solo el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que me temo es que en una dinámica de acentuación de la represión, de persecución de la izquierda abertzale, de intentar eliminar a la izquierda abertzale o a las personas que pueden representar determinadas ideas de tertulias, de medios de comunicación, de programas de ITV, etcétera, etcétera, ya veremos porque puede que no solo cuente el PSOE con el apoyo del PP, puede que cuente con otros apoyos, por ejemplo, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, porque aquí a veces olvidamos o se olvida con facilidad el pasado no tan lejano. Hay que recordar cuando algunos dicen que vuelve Calleja. Bueno, pues Calleja fue uno de los personajes más nefastos que estaba en EITB, pero lo fue mientras gobernaban el PNV y el PSOE, no solo el PSOE. Pues veremos en los próximos días cómo evolucionan los hechos de la política en esta parte de Euskal Herria y los comentaremos también con Floren Navid. Mila esker, Floren. Bai, soy yo, Mizan. Bien, muy muy claro el análisis entonces, en la entrevista que le hacía Dani Gómez a Floren Navid. De InfoSaspi y Ratia, ¿no? Bueno, entonces tenemos un llamado que nos preguntan si sabemos algo qué pasó con Mikel Ibáñez. Bueno, ahora cuando hablemos de los presos políticos vascos vamos a hablar entonces de Mikel Ibáñez también, ¿sí? Bien. El transcurso de la semana, las noticias decían que la oferta de la izquierda abertzale haya receptividad en los partidos. La propuesta de diálogo formulada públicamente por la izquierda abertzale el lunes fue recibida ayer de forma positiva por varias formaciones políticas, aunque el emplazamiento se extiende también a sindicatos y fuerzas sociales. Tanto Aralar como AVE se mostraron abiertas a iniciar esta vía e incluso lo hizo Joseba Eguibar desde el PNV. EA ya ha reiterado la conveniencia de una unión de fuerzas, tanto antes como después de las elecciones del 1 de marzo. Sí, y dos días después de que la izquierda abertzale diera un paso adelante con el anuncio de contactos con quienes desean construir un Estado, Arnaldo Otegi aseguró en una entrevista a Euskal Televista que es posible volver a construir la esperanza y que sea con garantías. Además dijo que ve factible ganar un escenario democrático y un Estado, y hacerlo todo desde la izquierda. También considera posible que el gobierno español se implique en un proceso de negociación. Es posible volver a construir esa esperanza y que sea con garantías, afirmó Arnaldo Otegi. Y también, luego de esta elección del 1 de marzo en la comunidad autónoma, Eusko Alkartasuna camina hacia un congreso de decantación. La militancia habrá de decidir la ponencia política. La elección de una nueva ejecutiva y también se acepta cambios estatutarios que permitan a los órganos nacionales corregir las actitudes desleales con los acuerdos mayoritarios. Bueno, y eso es lo que tiene que ver con esas elecciones, ¿no? Del 1 de marzo en la comunidad autónoma. Ahora tenemos otra noticia, que es que presentaron en Venezuela la Red Guernica por el derecho a decidir. La Red Guernica por la autodeterminación ha sido presentada en Venezuela con el objetivo de impulsar una resolución democrática al conflicto existente en Euskal Herria y reclamar el respeto de los derechos del pueblo vasco. Esta red está formada por cargos electos locales, regionales y nacionales que promueven el reconocimiento del derecho a la libre determinación En la actualidad agrupa a una veintena de cargos electos de países como Alemania, Noruega, Escocia, Dinamarca, Flandria y Cataluña, entre otros. Tres diputados de la Asamblea Nacional Venezolana explicaron los motivos que les han llevado a formar parte de la red Guernica y otros cinco cargos electos han decidido incorporarse a esa red. Iniciativa en México. Los diputados federales mexicanos, Humberto Zazueta y José Sheikhs y Medina, ambos del PRD, han presentado una propuesta para que el Ejecutivo Federal Mexicano solicite al gobierno español el cumplimiento de las recomendaciones del relator especial de la ONU, Martin Cheney, al Estado español. También se ponen a la expulsión y extradición de ciudadanos vascos y piden el respeto a los derechos civiles y políticos. Sí. O sea, ya está en un nivel de violencia, ¿no? Y de dictadura de Euskal Herria que se empieza a proclamar gente que nunca se creyó, ¿no? Y bueno, y en el ámbito internacional también el relator de la ONU reclama resolver las denuncias de tortura antes del juicio. El relator de la ONU, Martin Scheinin, defiende que las denuncias de tortura tienen que resolverse antes de que los detenidos sean juzgados. Insiste además en una entrevista concedida al diario Berria en que no deben considerarse terrorismo a la calle borroca ni a las actividades políticas, porque esto es lo que están haciendo, ¿no? Claro. Considerando actos de desobediencia o de ¿no? pequeños actos protestas, en la calle. Claro, como terrorismo todo. Y ni que hablar de las actividades políticas, las organizaciones sociales, los medios de prensa también que han sido ilegalizados como colaboración con terrorismo. Claro, sí, sí. No importa. Bueno, seguimos adelante. Ahora pasamos a hablar de los presos. Vamos a hablar de los presos y presas políticas vascas, entonces, ahora. Bien. Ochandio denuncia el secuestro de su vecino preso Iñaki Pujana. El preso político vasco, Iñaki Pujana, debía estar en libertad desde hace 3 semanas, pero le han aplicado la doctrina del Tribunal Supremo y le han ampliado su condena en otros 12 años. Para denunciar este secuestro, sus vecinos de Ochandio salieron a la calle. Sí, Iñaki Pujana es un amigo, además, que está preso hace varios años y es amigo de un amigo, viste que los amigos de amigos son amigos también. Fue detenido por la policía francesa en 1987 y tras permanecer encarcelado en La Santé en 1991, lo extraditaron al Estado español. Desde entonces, como recordaron estos días los familiares y amigos, ha conocido de primera mano la política de dispersión, habiendo pasado por cárceles como Carabanchel, Herrera de la Mancha, Puerto 2, Jerez de la Frontera, Algeciras y desde febrero de 2008 se encuentra en Ocaña. Es evidente que Iñaki, igual que los demás miembros del colectivo de presos políticos vascos, ha sido víctima de la política de dispersión diseñada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, constataron sus vecinos, recordando además que en virtud del Código Penal de 1973, por el que fue juzgado, ya debería pasear libre por las calles de su pueblo. Sin embargo, también apuntaron que con la política antiterrorista que utiliza el Estado español contra el pueblo vasco, toda ley es posible para ilegalizar un partido, encarcelar a cualquier persona y condenar de por vida. En cualquier caso, frente a esta situación, los vecinos de Ochandio avisaron de que no vamos a abandonar a ni un solo preso. Vamos a seguir denunciando su guerra sucia y no nos van a echar de nuestro pueblo ni de las calles. Vamos a seguir adelante como en los últimos 30 años hasta lograr que este pueblo y sus habitantes sean libres, advirtieron. Uh-huh. Bien, y ya que hablamos de amigos, ¿no? Miquel Ibáñez vivió muchísimos años acá en Uruguay, fue uno de los extraditados en el año 94 y pues ya decíamos que es una enfermedad terminal, Miquel lo habían detenido, estaba libre, ya lo había sido juzgado, ¿no? Por eso volvió a Uruguay a vivir acá y cuando vuelve entrando por París lo detienen, está preso, sin juicio, todavía no le han hecho juicio, pero tiene una enfermedad grave, muy grave y está en tratamiento. Lo último que supimos hablando con su compañera, con su esposa, es que bueno, estaba con el tratamiento y él anímicamente está muy bien, ¿no? Porque está en su pueblo, pero claro, la enfermedad es muy dura y está luchando, ¿no? Por la vida. Así que le mandamos un abrazo y fuerza, Miquel. Bien, seguimos. El Ayuntamiento de Lasti reivindica su derecho a recordar a Perú y Stein. El pasado 8 de febrero se cumplieron 25 años de la muerte a manos de los GAL del natural de Oiartzun, Vicente Perurena, Perú, y el también Olastiarra Ángel Gurmindo, Stein. Y con motivo de ese triste aniversario, vecinos de Olasti convocaron un acto en Otsoportillo, una manifestación y una comida popular, que sin embargo no se pudo celebrar, ya que fueron prohibidas por la Audiencia Nacional. De Juana cree que su defensa logrará que el juez falle en contra de la euroorden. En una entrevista publicada el pasado domingo en Berría, Iñaki De Juana se muestra esperanzado con los argumentos de su defensa y critica que se haya tomado una decisión sin contemplar todos los elementos de la causa. Bien, y por otra parte, instan al Aqua a que ponga el video sobre Manex Castro en la plaza de Villabona. Sabemos que Manex Castro era, recordamos, ¿no?, un joven de Villabona que fue incomunicado durante 5 días, que después declaró haber sido torturado, ¿no?, manifestó haber sido torturado por la Policía Autonómica Vasca, que es Policía Autonómica Española, podemos decir, a estas alturas. Y bueno, el Movimiento Pro Amnistía de Villabona ha instado al gobierno del Aqua a emitir el video que supuestamente recoge el periodo de incomunicación de Manex Castro en la misma plaza del pueblo de Villabona, y ha señalado que solo así podrá convencer a los villabonatarras de que la Ertzaintza no tortura. Desde el Departamento del Interior anunciaron el viernes que la Ertzaintza había remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española y a la del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco la documentación y el material relacionado con el arresto de Castro, detenido el pasado día primero. Entre ese material se encontrarían, según Interior, el material videográfico, los reconocimientos médicos forenses y la información facilitada a los familiares. El movimiento antirrepresivo recuerda a este respecto que los allegados del joven no recibieron ningún tipo de notificación, por lo que se pregunta, ¿cuáles son esos documentos que han remitido? En ese sentido apunta que hoy es el día donde todavía no conocen con exactitud dónde ha permanecido Castro durante los 5 días en los que permaneció incomunicado a manos de la policía autonómica. El movimiento Pro Amnistía también critica la actitud de la portavoz del Ejecutivo, Miren Azcarate, que apenas una hora después de la comparecencia, donde se denunció el trato sufrido por Castro, compareció ante los medios de difusión para negar las acusaciones. Asimismo, indica que la persecución de la Ertzaintza no ha cesado en Villabona, donde agentes de la Policía Autonómica instalaron un control el viernes y cortaron una de las entradas a la localidad. Y por otra parte, hablando también de la Ertzaintza, ¿no?, y de cómo se mueve, en Tolosa la Ertzaintza intenta vetar el acto en recuerdo a Mikel Lopetegui sin lograrlo. La Ertzaintza actuó contra el acto que se pretendía celebrar esta semana en el Monte Urquizo en recuerdo a Mikel Lopetegui, preso político fallecido hace 21 años. Decenas de tolosarras se unieron en la Plaza del Triángulo para ascender juntos, pero la Ertzaintza, que esperaba allí, les informó de la prohibición. Pese a todo, cerca de un centenar de personas se dio cita en Urquizo, donde dos dotaciones de la Policía Autonómica hicieron imposible el acto. Los tolosarras no cejaron en su intento y el acto tuvo lugar en el caserío de la familia Lopetegui. 14 jóvenes de Irrunería han pasado por la Audiencia Nacional este último mes. 14 jóvenes navarros han comparecido ante la Audiencia Nacional Española en las últimas 4 semanas. Todos ellos figuraban en una lista negra, cuya existencia anunció el Movimiento Pro Amnistía hace unos meses y que habría sido elaborada por la Policía Española y la Guardia Civil. A partir de las declaraciones realizadas en el periodo de incomunicación por algunos de los jóvenes arrestados en los operativos policiales del pasado año. Eso es un tipo de tortura psicológica también, sí, ¿no? Claro. Si sabes que estás en una lista negra, estás como... Y que en cualquier momento te van a llamar, claro, y que te están... Sí, claro. El director de Villepinte, en Francia, usa antidisturbios para enviar a presos vascos a aislamiento. Al día siguiente de que los 6 vascos encarcelados en Villepinte alcanzasen con el director un acuerdo sobre unas mínimas condiciones de vida, los antidisturbios los redujeron violentamente para castigarlos en aislamiento. Incluso los presos sociales protestaron. El preso político de Algorta, Aitor Arteche, el navarro, Alberto Garmendia, el zarauztarra, Mikel Larrañaga, el bilbaíno, Íñigo Ripoll, y los donostiarras, José Campo y Ander Mujica, están desde el 12 de marzo en aislamiento, después de que el director de la prisión francesa incumpliera con ese hecho consumado el acuerdo alcanzado en la víspera. Según han hecho saber los afectados, sus condiciones de vida habían comenzado a ser vulneradas con la llegada de este nuevo director. La policía veta en Chantrea, Iruña, la charla sobre la emboscada de Pasaya. Con un gran dispositivo, la policía española irrumpió ayer por la tarde en el local del barrio Irrundarra de la Chantera, en el que estaba previsto llevar a cabo una conferencia sobre la emboscada policial que en 1984 se cobró la vida de 4 militantes de los comandos autónomos anticapitalistas. en el 25 aniversario de la emboscada, donde la Guardia Civil cegó la vida de dos irundarras y dos vecinos de Azpeitia, la policía española adujo que la orden provenía del juez madrileño Ismael Moreno. Además, identificaron a varias personas. Sí, y como todas las semanas, movilizaciones en defensa de los derechos de los presos vascos se realizan a lo largo y ancho de Euskal Herria, y esta semana no fue la excepción. La jornada festiva no fue impedimento para que la solidaridad con los presos políticos vascos fuera reflejada en concentraciones como las realizadas en Baquio, Burlata, Tarribia y los barrios de Iruña, como La Chantrea, Iturrama y Don Ivane. En relación a los procesos judiciales contra jóvenes vascos, Marlaska sigue y amplía la senda que dejó Garzón. El juez Fernando Grande Marlaska terminará pronto con la primera parte de la instrucción de las operaciones realizadas desde 2007 contra Kale Borroka y también contra Segui. Durante este tiempo ha procesado a docenas de jóvenes que están a la espera de la apertura de juicio oral. Y por otra parte, jóvenes de Iruña salen a la calle para denunciar la represión municipal. En la primera jornada del Iruñeco Gasteguna, cerca de 200 personas se manifestaron en la capital navarra para denunciar la represión municipal contra los movimientos populares. Por otro lado, media hora antes de la manifestación, 8 jóvenes se encadenaron frente al consistorio en protesta por el juicio contra 12 simpatizantes de la iniciativa Iruña y Ría, Pistera Goaz, para realizar una sentada. El Supremo fija el 20 de abril para analizar los recursos del sumario 1898. El Tribunal Supremo Español ha fijado el próximo día 20 de abril como fecha para comenzar a analizar los recursos que las partes interpusieron a la sentencia del macrosumario 1898 que condenó a 47 imputados. La defensa de los procesados pide la libre absolución de todos ellos, mientras que la Fiscalía del Supremo, según trascendió en noviembre, si bien hace suya la base de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, pide que se reduzca la pena a 33 acusados y la absolución de 5 de ellos. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar del mayor signo de identidad del pueblo vasco, del euskera, ¿no? De su lengua. Las noticias del euskera tienen que ver con la solidaridad en torno al euskera que une a los territorios de toda Euskal Herria, porque Lezo y Oiartzun destinaron 18.000 euros a ayudar a la ikastola de Atarratze. Los municipios de Lezo y Oiartzun firmaron el pasado sábado un acuerdo para financiar con 18.000 euros a la ikastola de Atarratze en Zuberoa. O sea, estos municipios están en Euskal Herria Sur, ¿no?, bajo dominio del Estado español, y están ayudando a una ikastola que está en Zuberoa, que es uno de los territorios que está bajo dominio del Estado español, en Euskal Herria, del Estado francés. Gracias. En Euskal Herria Norte. Karina Chimix, profesora de la ikastola Basabe, explicó que afortunadamente el número de alumnos se incrementó notoriamente el último curso. No obstante, están atravesando dificultades económicas y necesitan renovar el material. El apoyo ofrecido por los dos ayuntamientos no se limita únicamente a la aportación económica, ya que el 21 de junio en los dos municipios guipuzcoanos se organizará un día festivo que contará con danzaris de Zuberoa y otras muchas actividades. Aritz Salaverría, alcalde de Lezo, animó a seguir trabajando conjuntamente por este camino para enriquecer a toda Euskal Herria. Por la oficialidad del Euskara, Euskal Herria Euskaraz lleva su protesta hasta la misma sede de Euskarabidea. Varios miembros de Euskal Herria Euskaraz denunciaron la ineficiencia de Euskarabidea en la labor de la normalización de la lengua nafarroa y llevaron sus reivindicaciones hasta el interior de su propia sede. Colocaron carteles y lanzaron octavillas contra la gestión de su director, Xavier Azanza, y el consejo, Carlos Pérez Nievas. Bien, y hablando del euskera, entonces ahora pasamos a hablar de lo que anunciábamos el sábado pasado, de la 16ª edición de La Corrica. Recordamos, ¿qué es La Corrica? La Corrica, que significa corriendo, ¿no? Corrica, es una carrera a favor del euskera que recorre toda Euskal Herria y está organizada por la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización, AECA. El objetivo de dicha carrera es la concienciación e impulso del euskara y recabar fondos para llevar a cabo dicho trabajo día a día en los centros de aprendizaje de euskera de la coordinadora. Desde la primera edición, que se celebró en 1980, desde Oñati hasta Bilbao, Corrica se ha convertido en uno de los actos más importantes a favor del euskera por el número de personas que logra aglutinar. Ya se han realizado 15 ediciones en los últimos 28 años. Y, por ejemplo, esta semana la noticia decían que la Diputación de Áraba aportará 7.500 euros para la Corrica. La Diputación de Araba anunció que aportará una ayuda de 7.500 euros para la Corrica, que recorrerá toda la geografía vasca desde el próximo 26 de marzo hasta el 5 de abril. Según informó la diputada de Euskara, Cultura y Deporte, Lorena López Lacalle, la concesión de esa subvención muestra el firme apoyo de la Diputación alavesa para que la carrera en favor del Euskara obtenga el apoyo popular que se merece. Bien, y así la Corrica, que recorre toda Euskal Herria, también llega simbólicamente a Argentina. Y el viernes 27 de marzo la Corrica llega nuevamente a Buenos Aires. Porque nos llega un mensaje que dice así: este año, una vez más, desde Buenos Aires, nos sumaremos al evento con un encuentro de actividades lúdicas y culturales que tendrá lugar el viernes 27 de marzo a partir de las 21:30 horas en la calle México 1880 de la Capital Federal. Para leer más acerca de la Corrica, las actividades programadas, invitamos, dice el mail, a visitar la remozada página web institucional www.euskaltzaleak.org.ar, para cuya versión en euskara estará disponible a partir de la semana próxima, dicen. Muy bien. Y la Corrica también, como en años anteriores, pasará este año por Montevideo. La Corrica de Montevideo será el sábado 4 de abril y el simbólico recorrido de aproximadamente 5 kilómetros saldrá desde la Plaza Guernica, ubicada en la intersección de la calle Cataluña y Vidal y Fuentes, para finalizar en el Centro Vasco Euskal Herria, ubicado en la calle San José 1168. La Corrica finalizará con una chorizada en el parrillero de la Euskalechea, donde se exhibirá el videoclip de Ongi Etorri Lagun de la 16ª Corrica. Los que quieran participar llevando el testigo pueden hacerlo con inscripción previa por el teléfono 908-7977 908-7977, y se invita a todas y todos las personas que quieran acompañar en auto, moto o bici el recorrido, para ir alentando a los participantes y si no también concurriendo a los puntos de largada o llegada, y por supuesto también para la chorizada y la exhibición del videoclip. Ahí vamos a estar, ¿no? Vamos ahí a correr. Estaremos corriendo y corriendo. Bien. Y después de la Corrica, Fefe, vos también. Qué bien, Fefe. Dale, Fefe, te sacamos un testigo para vos ahí. Dale. Bueno, y después de la Corrica, cuando finalice, ya vamos a anunciar que llega la Gaste Marcha, o sea, para Euskal Herria, ¿no? La Marcha de los Jóvenes de este año 2009, que unirá reivindicación y fiesta entre Amayur y Don Iván Igarazzi. Jóvenes independentistas animan a acudir a la presente edición de la Gaste Marcha, que saldrá desde Amayur el próximo día 10 de abril y finalizará en Don Iván Igarazzi dos días más tarde con una jornada en la que fiesta y reivindicación se darán la mano. Ataviados en su mayoría con las camisetas rojas que llevan impreso el lema Independencia, los jóvenes animaron a acudir a la marcha a todos los que quieren vivir libres de las cadenas impuestas por el imperialismo y el capitalismo de los estados español y francés. Así que, una vez finalizada la Corrica, al fin de semana siguiente hay Gaste Marcha. Si quieres ir a Euskal Herria, Vito, hay actividades. Dale. Sí, yo voy encantada. Bueno, entonces, como el fin de semana pasado escuchábamos el tema de la Corrica de este año. Ahora estamos en la noche de la nostalgia. No, Gaste Marcha del año 2007, un tema de Betagarri también, que Betagarri es el que hace el tema de la Corrica este año. Bueno, Betagarri en el año 2007 hizo el tema de la Gaste Marcha y lo vamos a escuchar ahora, pero antes nos vamos a despedir. Sí, ¿no? Nos vamos a despedir. Osasuna Tascatasuna, presora echera, amnistía oso, ¿ah? JK Independencia lo tuarte, eta, aurrera bolie. Agur. Borrokatzen ez dugunek eri, gailurrera, heldu. zati kanporatera, badatorkaz en marcha. Usta ganas.